La princesa tiene sueño porque no ha dormido bien, porque hoy vino a recostarse antes del amanecer. La princesa tiene un cuento que no ha querido contar, ni a sus doncellas, ni amigas, ni a la reina su mamá. La princesa es tan hermosa que no se deja tocar, ni por el viento nocturno, ni la estrella más polar. Y se refugia en las noches, en lecho blando y feliz, donde espera ilusionada a su amante que va a venir. Él burla la vigilancia y se cuela en la habitación, donde elogia a la princesa por su hermosura y candor. La princesa hace promesas, pero no ha pensado hacer nada de lo que su amante le ha propuesto cometer. Ella evade las caricias, cambia la conversación, cada vez más insinuante de ese amante. Corazón, la princesa tiene sueño porque no ha dormido bien, porque estuvo forcejeando casi hasta el amanecer. La princesa oyó de males que ocurren a cada cual, no se hubiera imaginado que es de los amantes el amor peor mal. La princesa está tranquila porque ha puesto en marcha un plan, puso cerrojo en sus puertas y a la guardia a vigilar. Y alguien sufre por princesas que no han querido entender que prender fuego es tan malo como apagarlo después. La princesa ha estado triste porque no ha dormido bien, porque ha estado despertando antes del amanecer. Ay, princesa, y pasó el tiempo y esto y más ocurrió ayer. Ahora que se os ha ido el sueño, y si os olvidasteis bien. Ahora que los ha olvidado, di por qué pensáis en él.